dale play. Por mi pueblo sentiría vergüenza. ¿Cómo es posible tropezar dos veces con la misma mierda? ¿Cómo no se dan cuenta? Está más claro que la cresta. Si defendió a Pinocho cuando lo arrestaron en Inglaterra. Lo trajo de vuelta con la derecha, insulsa y arrate, diciendo que en esta tierra los tribunales eran capaces. Blindaron al tirano y le armaron la media defensa para que muriera impune sin pasar un día tras la reja. Deja que te cuente sobre este expresidente. Simplemente hizo de los empresarios su cliente, sí. Vendiendo a medio país, privatizando hasta el agua. Y ahora le crece más la nariz mientras el weón se hace la guagua. A España regala empresas a gran escala y sin balas ni espadas. Otra vez mi raza es conquistada. Cobre, energía, carreteras, telefonía. Los pobres costean las penas de la macroeconomía. La gente se entretiene con las teleseries, mientras que Frey es obediente y firma 20 TLCs en serie. Y ahora este Barça ha predicado menos mercado y más estado, cuando el mismo fue el culiao que lo dejó desmantelado. Piensa que con disfraces su imagen se renueva, aunque su comedia se llueva como la tragedia de Casas Copeva. Y así su corrupta conducta comprueba que la concerta, aunque se vista de izquierda, derecha queda. Y ahí con las elecciones de los ricos, y ahí con votar por uno de esos cuicos. Hay 1500 días entre cada votación, 1500 días de lucha y organización. Y ahí con las elecciones de los ricos, y ahí con dar más millones para esos cuicos. Hay 1500 días entre cada votación, y en cada uno de esos días yo voto revolución. Piñera, piraña que se baña en plata, caviar y champaña, aviones, yates y playas privadas. Sus millones los ponen en posiciones selectas, entre los mil maricones más ricachones del planeta. Dueño del Anchile donde se va volando cualquier trabajador que le dé color y se esté sindicalizando. En la bolsa sus acciones van de polo a polo, inversión en Chilevisión y también en Colo Colo. Y no solo eso, es responsable directo de que esté endeudado en casi 10 veces tu sueldo. A fines de los 80 trajo a Chile las tarjetas para que Sabile, mega empresa, no hagan miles de promesas. Durante la dictadura acumula su gran fortuna y al hacer trampa en Talca la puta de Madariaga la ayuda. Mientras el pueblo lucha y suda, Piñera duda, no sabe si ser de la DC o de la derecha dura. Como su hermano José, destacado Chicago Boy, de la escuela de Milton Friedman que nos tiene cagado hasta hoy. Ingeniero del perverso modelo de pensiones que le roba a trabajadores chilenos con especulaciones. Y ahora este Tony que tiene todo el money, tiene un nuevo hobby, quiere el Estado para tener las toas como Berlusconi. Que propone una nueva forma de explotar, con visión de gerente, mente patronal, empresarial. Y hablando de la farándula, vamos a hablar de la candidatura que ha sido más mediática. Marco Enrique Sominami, ni la sombra de su papi revolucionario que murió en combate. El marketing electoral del MEO es más vendido y engrupido que el bling bling del CEO. Y hijo adoptivo del neoliberalismo, Ominami, padre ministro del continuismo. Yo no te compro con tu progresismo, Marco. Como dice Bersuit, pa' mí son todos narcos. Venid de la misma élite petit burguesa que estudia en el St. George o en la Alianza Francesa. Reza pa' que nadie más cache cuál es tu volar, con un programa superficial que no cambia nada estructural. Nada. Si al final soy solo un payaso más depresivo, sí. Y tu discurso más falso que un abrazo en jingo. Por lo mismo, en tu comando manda el empresario Max Marambio, ex ministro arrepentido que hace años cambió de bando. Y en el Arsi, Pascal Allende al capital se vende, con sumario al contestatario y represión al rebelde. Y ahora la zurda se suma con posturas absurdas, creyendo ver en Marco algo que a la apertura ayuda. Y Navarro vuelve arrepentido al nido de donde vino, dijo no más y se echó al bolsillo su propio partido. Muchos votarán por MEO pensando que están castigando a los que vienen gobernando y robando por 20 años. Pero piensen bien, porque este disco lo candidato es solo un ícono del populismo político más barato. Y ahí con las elecciones de los ricos, y ahí con votar por uno de esos cuicos. Hay 1500 días entre cada votación, 1500 días de lucha y organización. Y ahí con las elecciones de los ricos, y ahí con dar más millones para esos cuicos. Hay 1500 días entre cada votación, y en cada uno de esos días yo voto revolución. Yo quiero ver a mi pueblo en el parlamento, pero solo pa' quemarlo y dejarlo en el pavimento. Suena violento, pero menos cuento que la traición del que pretende justificar un pacto por sumisión. No a la exclusión, esto parece un mal chiste. Quieren ser una pieza de la bestia que a nuestra gente viste. Legalidad burguesa, arma de doble filo, con que el reformismo combate al sector más combativo. Al dirigente de moda, el pecero devora, cambia de mente, se vende y traiciona con Telier y Carmona. No es broma, vaya a votar por la concerta solo por que el comité central puso tu voluntad en venta. En segunda vuelta marcarás en la papeleta que gobierna para la empresa, limita el derecho a protesta. No narrate, como candidato habla bonito, tanto como cuando el golpista Elwin lo hizo ministro. Y ahora se hace loco con el lucro en la educación, pero la ley que él firmó consagró su privatización. Es innegable su historia, pregúntale a los mineros, cuando en el 97 al pueblo de Lota lo reprimieron. Y después, como embajador ante el gobierno en Argentina, firma un convenio para que Pascualama instalara su mina. Fue el malvado cerebro del giro hacia el mercado, arquitecto del mal llamado socialismo renovado. Para decirlo con todas sus letras, Arrate es un traidor. Fue ministro con la DC y al PS lo derechizó. Mi mensaje al militante de base, hazte responsable antes que venga a penarte hasta recabarren. Y ahí con las elecciones de los ricos, y ahí con votar por uno de esos cuicos. Hay 1500 días entre cada votación, 1500 días de lucha y organización. Y ahí con las elecciones de los ricos, y ahí con dar más